Radio Mitre presenta Argentina en crisis. Un mes después de la renuncia de De la Rúa, los días más largos de toda nuestra historia. Todo comenzó con un cacerolazo. Esta expresión de descontento social, novedosa para la Argentina, empezó a sonar cuando llegaba la madrugada del 20 de diciembre del 2001. Un mes después, las mujeres cuentan la historia en Radio Mitre. Y fue instintivo, fue agarrar lo primero que encontré. Y salgo a la calle con la llave, así como estaba, y empiezo a caminar porque ahora... Caminaba y caminé tanto. Tomé la cacerola y empecé a darle a todo lo que daba la cacerolita desde el balcón de mi casa. Los días más largos de toda nuestra historia. A partir del 20 de diciembre del año 2001, en el breve plazo de mes, Argentina tuvo 5 presidentes. ¿Cómo terminó? En el sentido del deber cumplido y deseando lo mejor para mi patria. Tras la renuncia del diluido presidente radical, Fernando de la Rúa, el peronismo tomó el mando del poder. El senador Ramón Puerta, caudillo político de la provincia de Misiones, asumió la presidencia en forma interina. Lo hizo para cubrir el vacío de poder dejado por el jefe de Estado radical, que aquel 20 de diciembre había despegado de la Casa Rosada a bordo de un helicóptero que todavía retumbaba en los oídos de los argentinos. Ramón Puerta entregó la banda presidencial a otro gobernador peronista por decisión de la Asamblea Legislativa. Juro por Dios, nuestro Señor. El elegido era Adolfo Rodríguez A., un grotesco dirigente con sueños de perpetuidad. Vamos a tomar el toro por las astas. Rodríguez A. anunciaría un ambicioso plan de gobierno. Declararía una verborrágica cesación de pagos de la deuda externa. Que el Estado argentino suspenderá. Prometería un millón de puestos de trabajo. Los argentinos escuchaban incrédulos. Menos que las arrogantes promesas de Rodríguez A. podían creer la improvisada reacción de una clase política que parecía bailar sobre la cubierta del Titanic. Rodríguez A. debía durar 3 meses el encargo y convocar elecciones. El elegido completaría el interrumpido mandato de De la Rúa. Sin embargo, las promesas de Rodríguez A. serían rápidamente digeridas por la voracidad de la crisis en un país que no admitía falsas ilusiones. Esta actitud de mezquindad y retaseo no me deja otro camino que presentar mi renuncia indeclinable a la Asamblea Legislativa. Finalmente, abandonado por quienes lo habían depositado en el poder e internacionalmente aislado, Rodríguez A. también presentaba la renuncia al cargo. Su sueño de inmortalidad política solo había resistido 7 días. El paso de Rodríguez A. por la presidencia de la nación se convertiría rápidamente en una página tragicómica de la historia institucional argentina. Juro por Dios. Luego de otro breve interinato encabezado por Eduardo Camaño, un opaco legislador de la segunda línea peronista, la Asamblea Legislativa se volvía a reunir para poner la banda presidencial sobre Eduardo Duhalde. Queda proclamado presidente de la nación argentina, don Eduardo Alberto Duhalde. Duhalde había perdido las elecciones presidenciales de 1999 ante el propio Fernando de la Rúa, pero más tarde también había probado el sabor de la revancha, ganando una banca de senador. No había imaginado que esa banca lo iba a poner directamente en la Casa Rosada. Un destino político que poco tiempo atrás había creído imposible para siempre. Si así no lo hiciere... Un mes después del comienzo de la crisis institucional más grave de historia democrática argentina, el historiador Félix Luna dice que la democracia encontró su fortaleza en su propia debilidad. Esta crisis política que empezó hace un mes con la renuncia del presidente de la Rúa tuvo inmediatamente un remedio. Es decir, que la clase política tuvo rápidos reflejos y dentro de la Constitución y de la ley se reunió el organismo adecuado, la Asamblea Legislativa, designó un presidente y frente a la renuncia de este, designó otro, el actual presidente, el doctor Duhalde. Es decir, que la crisis política en lo formal no fue tal. Simplemente renunciaron 2 presidentes y la Asamblea designó al que rige actualmente los destinos del país. Argentina en crisis. Un mes después de la renuncia de De la Rúa. 2 días más largos de toda nuestra historia. Argentina en crisis. un mes después de la renuncia de De la Rúa. Los días más largos de toda nuestra historia. Susana vive en Flores. Es madre de tres hijos. Ama de casa. Para mí, esto de que salieran el día 19, todos con la cacerola, fue como una gran emoción, porque yo sentí el gran despertar de los que a lo mejor veníamos batiendo desde algún tiempo. Nos sentíamos que estábamos haciendo un grito desesperado en un país de sordos. Entonces me produjo esto, ¿no? Una gran emoción, porque sentí que nos estamos despertando todos. Este primer despertar es un signo. Y el tema es cómo nosotros vamos a seguir batiendo esa cacerola. Susana, ama de casa. Yo no tenía claro hacia dónde iba. Y uno empieza a caminar, pero yo creo que también todos los caminos conducen a un lugar, que era el lugar del cambio. Enero 2002. ¿Cómo estamos hoy? En una extraña carambola política, Eduardo Duhalde es el presidente peronista de un país que había elegido ser gobernado por un representante del antagónico Partido Radical. Duhalde asume el poder en medio de una catástrofe política, cuyas consecuencias compara con el ataque terrorista del martes 11 contra los Estados Unidos. Ustedes vieron lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos, todos lo vimos. Impactante, trágico, tremendo. 7.000 personas que en 30 segundos desaparecen, conmueven al mundo. Y vieron también la reacción del pueblo norteamericano ante la tremenda tragedia. ¿Qué hicieron ellos? Se unieron para ver cómo podían salir de esa situación. Quiero decirles que en Argentina no vivimos un momento tremendo en que un instante sucede algo tan tremendo, pero está sucediendo todos los días de a poquito. Es como una bomba retardada. Enero 2002. ¿Cómo estamos hoy? El humorista Enrique Pinti presenta un show, el cual llama Candombe Nacional, donde describe a los argentinos con irónica crítica. A mí se me ocurrió ponerle Candombe Nacional a mi espectáculo que yo escribí el año pasado, cuando todavía no había venido esta crisis, la renuncia de la Rúa, el corralito y todos los efectos colaterales del cacerolazo y los desastres que estamos viviendo. Porque ya tenía todo el aire de un candombe aquello en el año pasado. Había un candombe mundial también, los atentados a las Torres Gemelas, en fin, el concepto aquel de que Estados Unidos era inatacable también caía frenéticamente. Entonces me pareció que era un año, el año 2000 y el año 2001, de crisis, de cambio, de candombe. Por eso yo le puse candombe al espectáculo el año pasado, sin tener en cuenta que iba a ser de tanta actualidad. Hay similitudes de toda naturaleza. Yo digo que a ellos se le cayeron las gemelas y a nosotros se nos cayeron las gemelas, las trillizas, el culo, las tetas de cuantas, los dientes. Todo se nos ha caído, y sin Bin Laden. Es que nosotros, si tuviéramos un Bin Laden directamente, no quedaría una piedra sobre otra. Laura vive en Núñez. Es arquitecta. Desocupada. Yo, no sé, serían las 8 de la noche, algo así, y empecé a sentir ruido en casa. Dijimos, ¿qué es eso? Nos asomamos y vemos el edificio enfrente, que había gente en los balcones, los chicos con cacerolas. Y vemos que la gente empezaba a salir, no entendíamos bien qué, hasta que empezamos a, obviamente, a darte cuenta, a hablar con el vecino, qué está pasando. Y fue instintivo, fue agarrar lo primero que encontré, una olla que obviamente la deshice y pasar a hacer cuadro, te puedo asegurar, porque quedó bien abollada. Y salí, empecé a golpear. Mi papá agarró una bandera argentina y él ondeaba la bandera, yo golpeaba la cacerola, mi mamá aplaudía y no sabíamos bien qué, pero fue algo fuerte. Después salimos a la calle, llegamos a la esquina, vimos pasar gente y nos sumamos. Muy bien, no sabía dónde iba. Sencillamente no sabía. Tengo un vecino con el perro, gente que iba sumándose en familia, gente que bajaba, de los edificios y se unía. Y yo digo, bueno, ¿a dónde vamos? No sé. Y bueno, para algo será. Algo tenía que cambiar. Recuerdo, tengo la imagen de una familia que eran cuatro, dos chiquititas, pero muy chiquititas. Con la bandera argentina, Era un placer. La familia salió. Enero 2002. ¿Cómo estamos hoy? Los argentinos siguen presos del corralito. El corralito es otro término acuñado localmente para definir a las medidas que impiden recuperar los ahorros en medio de un inédito colapso bancario. Pero una jueza revela que, gracias a la viveza criolla, miles de millones de dólares pudieron evadir el corralito. La economía argentina sigue paralizada. La cadena de pagos está interrumpida. Baja la recaudación fiscal. Crece el desempleo. El nuevo gobierno pone fin a 10 años de convertibilidad, uno a uno entre el peso y el dólar. Establece la devaluación del peso. El nuevo dólar libre supera los 2 pesos. El gobierno compara la situación económica con una bomba a punto de estallar. María vive en Palermo. Es madre de 2 hijos. Empleada pública. Yo el 19 lo había pintado hace muchísimos años atrás, pensando siempre que los argentinos en algún momento iban a despertar, íbamos a salir a la vereda y nos íbamos a encontrar. Y ese día dije, bueno, es este día, el que me imaginé siempre que podía llegar a suceder. Y empecé a escuchar este sonido, ¿no?, tan particular de las cacerolas. Y me vestí, porque ya me había bañado, me había puesto camisón, al otro día tenía que ir a trabajar. Y me fui a la calle, muy contenta, me sentía muy bien, y contenta de que esto se había cumplido, ¿no? De que la gente había despertado. Contenta de que esto se había cumplido, ¿no? De que la gente había despertado. Y bueno, me fui encontrando con mucha gente, mis hijos también salieron, empecé a ver por fin. Y al fin, mi bandera. Iba muy emocionada, se me caían las lágrimas. Caminaba y caminé tanto. Y bueno, iba con gente que también, ¿no? Y veía familias, personas mayores, veía mujeres embarazadas, chicas y chicos jóvenes. Y esto a mí me produjo, creo que fue una revolución pacífica. Una revolución para lo positivo y un cambio que la Argentina se merece, y creo que mis conciudadanos, mis compatriotas van a seguir en esto como todos nosotros, ¿no? Esto de cambiar. Enero 2002. ¿Cómo estamos hoy? La coordinación de Iglesia y gobierno peronista convoca un diálogo social. El objetivo de ese diálogo es sentar las bases de un nuevo país. Pero el representante de las Naciones Unidas, Carmelo Angulo Barturen, dice que los argentinos hablan mucho y escuchan poco. Hablamos más que nos escuchamos, y yo creo que debemos recuperar la voz de la ciudadanía y dejar de intermediar entre la política y los ciudadanos. La democracia no es el poder de los representantes, es la capacidad de que los representados puedan llegar, influir, decidir y concertar. Y los representantes tienen que tomarse ese mandato muy, muy seriamente. Yo creo que es uno de los temas que está en juego en general en la democracia latinoamericana. Enero 2002. ¿Cómo estamos hoy? Los psiquiatras hablan del impacto social de la crisis. La situación de estrés es muy poco frecuente que lleve a una persona a la locura. Es decir, esto no se ha visto nunca, esto se está viendo ahora. La situación de estrés lleva a que la gente esté deprimida, esté angustiada, esté irritable. Pero acá se están viendo casos, es decir, que no son esquizofrénicos. Es decir, hay gente que actúa como esquizofrénica y que cuando uno hace el diagnóstico retrospectivo, es decir, porque esto se da cuenta que fue por un trastorno por estrés agudo, que es un diagnóstico poco frecuente hasta ahora. Es decir, y que ahora estamos viendo en forma alarmante. Los medios extranjeros presentan a la Argentina como un país en convulsión. La canzone dice né peronisti né radicali, vogliamo solo vivere meglio. Ma il ritornello potrebbe cambiare. Né peronisti né radicali, e allora di nuovo i militari. El Fondo Monetario Internacional admite por primera vez que la deuda externa no puede ser pagada. Lo hace el director para América Latina, Claudio Losser. El país está en una situación muy difícil, no se puede pagar la deuda, hay que reestructurarla, hay que ver cómo se puede hacer. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, promete ayuda a la Argentina. Nuestro país ve con extrema preocupación los acontecimientos que se están desarrollando en nuestro aliado y amigo. Nos preocupa el impacto de estos problemas económicos en el pueblo argentino. La serie televisiva Los Simpson cumple 12 años de emisión. Homero Simpson es una simpática voz que alienta la flaca esperanza de los argentinos. Homero, me gustaría que nos dé una palabra de aliento. ¿Qué le diría a los argentinos en estos momentos de crisis? Que resistan, que enfrenten los problemas. Yo creo que su bello país sudamericano está en crisis, pero muy pronto va a poder superarla. Elsa vive en Belgrano, es madre de un hijo, ama de casa. El 19 de diciembre yo empecé a escuchar un ruido muy particular, tomé la cacerola y empecé a darle a todo lo que daba la cacerolita desde el balcón de mi casa. Ahora, no sé cómo, me encontré en la calle. Y empecé a seguir la corriente. La gente iba en una dirección y empecé a seguir esa dirección. Gente muy bien que iba con sus niños, con sus animales, con chicos, con bebés en cochecitos. O sea, una cosa completamente familiar, sin nada de violencia. Lo viví muy emocionada, todo un caudal humano que iba en orden hacia una misma cosa, guiado por un mismo sentimiento, banderas que flameaban, que no había insultos, no había palabrotas, toda una cosa unida, era hermoso porque era una unión perfecta. Enero 2002. Un mes después de la renuncia de la Rúa, la Argentina es un país que hace equilibrio sobre una cuerda floja. Abajo está el abismo sin fondo. La Argentina está en la encrucijada. Esto no es de ayer a hoy. No, demoraron mucho. Sí, esto con ciudadanos. Claro, yo creo que demoramos mucho en involucrarnos y en comprometernos. El darse cuenta. Yo sabes que creo que aprendimos algo, que los argentinos tenemos derechos. Derechos que no fueron respetados durante muchísimo tiempo. No sé si recordás una imagen de un chico muy joven, que estaba en la escalinata del Congreso con la Constitución en la mano. Sí, sí. ¿Por qué yo, ciudadano, tengo que tener temor de hacer valer mis derechos y presentar una denuncia por un funcionario, por lo menos pedir que se investigue? Pero creo que eso fue el paso más importante. Creo que el ciudadano argentino se dio cuenta, como decías vos, despertó. Entonces, basta, hay que empezar a conocer esto, y a difundir. De salir la gente a tocar la cacerola, que vos no sabés el que está al lado, y te pones a hablar, empezás a transmitir todo esto, y el boca a boca es absolutamente... Participar. Bueno, pero enseñás, esto es una manera de participar anónima, el cacerolazo, porque nadie sabe quién tiene al lado con la cacerola o el que está en el balcón, no sé ni me importa. Mira, el 19 de diciembre nosotros nos hemos reunido como todos un grupo de vecinos charlando este tema. Uno dijo, ¿saben qué? Yo quisiera instituir el 19 de diciembre como el Día de la Participación Ciudadana. Un mes después de la renuncia de la Rúa, los días más largos de toda nuestra historia. Enero 2002, el país en crisis. ¿Hacia dónde va la Argentina? Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Rosendo Fraga, analista político. La Argentina está sufriendo el tipo de crisis que combina colapsos del sistema financiero de folio y devaluación que sufrieron 8 países emergentes a fines de los 90. Creo que Argentina va a tener una secuencia de crisis similar a la que tuvieron Rusia y Ecuador, que pasaron por este tipo de crisis, países en los cuales el año del default el PBI cayó el 10%, pero 2 años después ya estaban creciendo al 5%. Argentina va a un año muy duro, el 2002, un año 2003, donde va a seguir siendo difícil, y un 2004 donde la Argentina puede volver a crecer. Oscar Raúl Cardoso, periodista. Es muy difícil decirlo hoy. Yo te digo, en los años que tengo, en 53 años, siempre he tenido un lugar hacia donde creía que iba la Argentina. Algunas veces me he equivocado, ¿no? Creído que iba hacia un lado y en realidad iba hacia otro, pero siempre tenía una idea. Esta es la primera vez en medio siglo de vida, un poquito más, que no atino a ver un rumbo. Es decir, acá los rumbos son múltiples, es como si estuviéramos en una encrucijada en el camino donde se abren varios lugares. Por ejemplo, por momentos parece que el país quisiera deslizarse hacia la anarquía. Por el otro, parece deslizarse hacia un intento de regresar la gobernabilidad a la Argentina, que me supongo que es lo que está haciendo el gobierno de Duhalde. Pero en todos los casos, la Argentina me parece hoy que la frase puede ir hacia cualquier lado, se ajusta mucho a cómo percibo yo la realidad ahora. Daniel Muchnik, economista. Veremos un poco quién gana la batalla, si el gobierno o las privatizadas o las casas matrices de los bancos. La fórmula es pensar clara y sencillamente que se ha desatado una verdadera hecatombe económica, que esta devaluación es consecuencia directa de 10 años de mentira, que hay formas de reformular absolutamente todo hecho en las últimas semanas, que la guía tiene que ser lisa y llanamente pensar no solamente en la gente, sino en el aparato productivo, y que para eso tiene que pensarse que la torta no alcanza para todos y que un equilibrio social debe ser pensar más en la gente que en las grandes empresas y en el sector financiero que han gozado de grandes beneficios a lo largo de los últimos 10 años. Artemio López, sociólogo. El primer punto fundamental y que todavía no se ha logrado es reconstruir poder político, darle credibilidad a las instituciones. Cualquier alternativa económica en Argentina es durísima, va a requerir de mucho consenso y una constitución muy difícil de sostener con el descrédito actual de las instituciones. Por lo tanto, es necesario reconstruir poder político y que la gente visualice autoridad moral, autoridad política e institucional para que comience a recorrer un camino que va a ser muy traumático, sobre todo partiendo de una situación de tanta depresión socioeconómica como la que partimos. Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ve que no es tan fácil empezar. Enrique Pinte, humorista. A mí me parece que la Argentina está en un punto de inflexión y de una encrucijada. Si la Argentina y el pueblo aprovechan esta madurez que solo la pobreza y la estafa da, si nosotros aprovechamos todo esto, nos unimos y empezamos a tener movilizaciones fuertes pero sin violencia, seguramente vamos a establecer una manera de vivir la democracia a full y a extremo que va a hacer que la actual política argentina se renueve o cambie, a veces por sentimiento y a veces por habilidad política, porque sabe que si no va a ser echada permanentemente, la gente no aguanta más. Me di cuenta, veo una enorme bandera argentina, anchísima, con un montón de gente que no sé, porque cuando yo me sumé no la había visto, no sé de dónde salieron. Y te digo, para abajo, un montón de gente agarrada una bandera simplemente llevándola en alto. Creo que diciendo, yo soy argentino y quiero una nación. Creo que eso fue muy fuerte. Argentina en crisis. Los días más largos de toda nuestra historia. Dirección periodística, Jorge Porta. Empecé a darle a todo lo que daba la cacerolita desde el balcón de mi casa. Producción general, Esteban Tepone. Embarazadas, chicas y chicos jóvenes. Producción, Ezequiel Sanitz. No solamente miraban desde los balcones y volteaban la cacerola, sino que esta vez bajaban. Asistencia de producción, Pablo Fábregas, Federico García, Mariela Sardenia. Esto no es de ayer a hoy. No, demoraron mucho. Voces, Pablo Gazzotti, Diego Corbalán, Marcelo Elorza. Operación técnica, Miguel Ángel Mato, Fabián Palacios. Sabemos qué queremos y tenemos todo para lograrlo.